El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Estamos en comunicación con la Defensora del Pueblo de la provincia de Río Negro, doctora Adriana Santagati, a raíz de temas que han surgido de actualidad muy importante y con mucho trabajo para las defensorías, y ella también como integrante de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, y ha estado participando en la última audiencia del GAS en representación de los defensores del pueblo patagónicos. Así que vamos a arrancar primero con ese tema para que nos cuente la participación y lo que ellos propusieron en esta audiencia. ¿Cómo le va, Diana? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Fernando? Bien, muy bien. Bueno, mi presencia en la audiencia pública tuvo que ver con la representación fundamentalmente de los defensores de un colectivo de defensores de la Patagonia. Yo he llevado esta voz que tiene que ver con transmitir la realidad que se vive en nuestra región, que, como siempre reitero, es un tercio del territorio total del país, pero donde tenemos una densidad poblacional de 10 habitantes por kilómetro cuadrado. En este contexto, por supuesto que creo que como algo novedoso en esta audiencia, el tema clave tenía que ver con la subasta pública que determina el precio de gas en boca de pozo. Motivo por el cual el ENARGAS nos había comunicado en una reunión previamente esta nueva modalidad. Si bien nosotros como defensores, la verdad es que nos parece muy bien que se transparente este ítem que compone la factura, no debemos perder de vista que el precio en gas en boca de pozo ocupa más del 40% del valor total de la factura. ¿Y qué ocurre con esto? Al ser un precio de gas que se subasta y se fija en dólares, lo que en última instancia estamos haciendo es trasladar la dolarización de este precio a la tarifa. Si bien el ENARGAS lo que planteó a través de resolución del Ministerio de Energía es que se va a especificar este valor por el término de 6 meses, en realidad a los 6 meses se va a actualizar el valor del dólar, con lo cual volvemos otra vez a tener directamente la dolarización de la tarifa, a lo cual nosotros nos oponemos. Así que esto es, digamos, en primer lugar, ¿no? El sí. Tema de la fijación del precio del gas en boca de pozo. Por supuesto que esta audiencia pública tuvo que ver con cumplir con este programa de actualización semestral de tarifas, y lo que nosotros llevamos como defensores del pueblo, y en el caso mío como representación de defensores de la Patagonia, es la situación que viven hoy los ciudadanos. La gente no está pudiendo pagar las tarifas, y la observación que hacemos es fundamentalmente que vemos una fotografía que en última instancia tiene que ver con una ampliación de la pobreza energética. Nosotros hasta el año 2015, lo que estábamos viendo era el pobre energético que tenía que ver con una pobreza de tipo estructural, es decir, la gente que no podía acceder al servicio de red porque la infraestructura no la tenían en la vereda de su casa. Pero hoy lo que estamos viendo es que a esa pobreza energética se suma el que no puede pagar la factura. Y es más, nosotros en el mes de enero, donde se impactó el nuevo cuadro tarifario anterior, estamos viendo gente que no puede pagar la segunda cuota de la factura. Que vemos comercios que se cierran porque no pueden asumir sus costos fijos, y los costos fijos tienen que ver justamente con el pago de servicios públicos. Entonces nuestra advertencia tiene que ver con esto, sí. Con pedir al ENARGAS una responsabilidad, porque cuando desde el Estado se toma una decisión no se debe perder de vista sobre quién impacta estas decisiones. Así que, por supuesto que en el caso de la Patagonia específicamente, claro. Recalcamos de que estos servicios además son servicios esenciales. Y aludiendo a la responsabilidad, decimos siempre que estos servicios esenciales, cuando uno le pone un costo que implica una imposibilidad, una dificultad para poder acceder, o el riesgo de perder la posibilidad de tener este servicio, en realidad se está atentando contra la dignidad y contra la integridad física de las personas. En la Patagonia tenemos temperaturas extremas, inviernos que se extienden de marzo a diciembre, temperaturas que en muchos lugares llegan hasta menos 25 grados bajo cero. Entonces, a ver, momento, la verdad es que la responsabilidad acá es muy grande de parte de los funcionarios y por supuesto nosotros como defensores del pueblo, y en el contexto macroeconómico que estamos viviendo, no podemos menos que rechazar cualquier tipo de aumento en este sentido. Claro. Por otro lado, también estuvo trabajando, también junto a los defensores, en otro tema que preocupa mucho a la gente, que son los planes de ahorro de los automóviles y la gran dificultad que está teniendo la gente para poder pagar o para poder salir de ese plan de ahorro. Cuéntenos cómo sigue el trámite, cómo sigue la tramitación y la importancia que va a tener una reunión que se va a realizar en Río Negro, más precisamente en Bariloche. Bueno, sí, este es otro tema que, si bien estamos viéndolo a través de, por supuesto, de reclamos, pero también viendo qué es lo que está ocurriendo en las diferentes jurisdicciones de defensa del consumidor de las diferentes provincias, y en el caso particular de Río Negro, la verdad es que hay muchísimos reclamos que tienen distintos matices, pero el que sin lugar a dudas es que es prioritario tiene que ver con el incremento desmedido de las cuotas de los planes de ahorro, que digamos tienen un aumento que excede a lo que es la variación del valor móvil del auto. Sí. Este es el tema, es decir, si nosotros tomamos una franja de tiempo entre, por ejemplo, 2016 y 2019 y tenemos la variación de un auto que tiene un determinado porcentaje, bueno, con respecto al valor de la cuota sube muchísimo más en porcentaje. Entonces, esto es algo que, por supuesto, nosotros tuvimos una reunión previamente a esta que estuvimos el día lunes, estuvimos reunidos con el director nacional de defensa del consumidor y el director de la Inspectoría General de Justicia. Llevamos los casos con nombre, apellido, con marca inclusive, y después hubo otra reunión donde defensores se reunieron con las automotrices en la Inspectoría General de Justicia. Bueno, a ver, hay que dar una respuesta. Creo que la llave acá la tienen las automotrices, para quienes la venta de planes de ahorro tiene una significación muy importante, representa un 30% de las ventas, que un 30% aproximadamente, cuando no algún punto más, con lo cual creo que es un tema que es importante como para que sea atendible de parte de las empresas. En el caso nuestro, que a nosotros nos interesa la gente, lo que estamos viendo es la situación en la que se encuentra. Los contratos, como que la cuota, claro, que no la pueden pagar. Sí. Pero en el caso de la gente que se le ha adjudicado el vehículo, no lo pueden ni siquiera entregar, porque si deciden entregarlo en una concesionaria, tal vez tienen que pagar para, es decir, entregar el auto, pagar de manera adicional. Uh-huh. Y por supuesto que queda a cargo de la concesionaria para poder asignarlo a otra persona con la restante deuda que implica el plan. Por sí. Otra parte, si se no le adjudicaron el auto y dejan de pagar, el recupero de ese dinero es recién cuando se cierra el círculo. Sí. Es un plan. Entonces, de un plan de ahorro que no, en realidad el ahorro no significa eso, no es que la persona ahorre ese dinero, porque no lo dispone. Estamos en una situación, claro, crítica. Uh-huh. Crítica desde lo que son las variables macroeconómicas, críticas desde lo que es la situación del país. Acá lo que hay que hacer es poner la mejor buena voluntad, el mejor criterio, y tratar de ir resolviendo este tipo de cuestiones, porque la verdad es que la gente se encuentra en situación de tremenda incertidumbre y de angustia. Acá estamos hablando de gente que tiene la voluntad, acá no es una situación ni de asistencia social ni de gente que es morosa. Acá hay gente que en realidad pretende acceder a un vehículo que en líneas generales son vehículos básicos, y lo que quieren es pagar, no es que quieren dejar de pagar, pero no lo están pudiendo hacer. Sí. ¿Por qué? Porque hay un desanclaje entre los ingresos, la actualización de sus ingresos, que es lo que están aumentando, no solamente la cuota del auto, sino todos, aumentan las tarifas, aumenta el transporte, aumentan los bienes, para, o sea, la comida en el supermercado, aumentan los remedios. Entonces, la verdad es que es una situación muy delicada, está afectando un gran colectivo de gente. Nosotros vamos por la vía administrativa, por eso hemos ido a la IGJ, hemos dejado nuestro reclamo con todos los casos que se están atendiendo. Defensa del Consumidor está trabajando activamente en nuestra provincia, como en el resto de las jurisdicciones, y este, como el 11 de marzo hay una reunión del Consejo Federal de Directores de Defensa del Consumidor, desde la Asociación de Defensores del Pueblo, vamos a llevar este reclamo para que, bueno, desde cada una de las autoridades de aplicación se pueda realmente actuar como para dar respuesta a la gente. Vuelvo a reiterar, hay una de las marcas que ya ha tomado, digamos, una actitud en beneficio, o por lo menos ha manifestado su voluntad de solucionar este tema. Lo voy a decir específicamente, es Fiat, que ha hecho un descuento en la cuota y ha hecho una prórroga en la en el plazo de la cantidad, en la cantidad de cuotas. La cantidad de cuotas. Bueno, lo que se pretende es que todas las automotrices, si ya tenemos este ejemplo que pueda servir, bueno, esperamos la misma respuesta del resto de las automotrices, o por lo menos una contrapropuesta que sirva para resolver estos temas. Perfecto. Bueno, Adriana, vamos a seguir hablando sobre estos temas también, por supuesto. Nos han quedado algunos otros para charlar sobre temas de medio ambiente, pero seguramente vamos a tener otra oportunidad, porque la Defensoría del Pueblo de Río Negro es muy activa, y Adriana, César Domínguez en el Junto también hemos visto que andan reuniones también acompañándola. Es decir, vamos a seguir charlando sobre la actividad de la Defensoría y los temas que preocupan a la región patagónica también. Adriana Santagati, Defensora del Pueblo de Río Negro, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Fernando. Un gran saludo para ustedes. Muy atentos. Hasta luego. Una persona que busca soluciones. Una población que encuentra respaldo y asesoramiento. Una institución que lo acompaña. Defensor del Pueblo de la Nación. Haciendo creíbles todos los derechos.